El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes a un programa más. Bienvenidos. Esto es Frecuencia Subversa porque nuestra voz es nuestra arma. Esta tarde hablaremos de un tema muy bacán, así muy interesante para todos. Tenemos aquí en la cabina a David Bacán y a Luz, parte del colectivo El Maizal. Por favor, preséntate, Luz, ¿cómo estás? Hola a todo mundo. Hola a todos los radioescuchas. Todo muy bien acá, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. ¿Y qué más? Chévere. Bueno. El tema de hoy que vamos a tratar es la educación audiovisual comunitaria. Creo que es igual un término en el que ustedes así están trabajando, innovando, porque no es un término que ha sido escuchado por ningún colectivo. Esto del cine comunitario, el documental comunitario, son palabras, conceptos que son prácticamente nuevos en la sociedad ecuatoriana y quiteña, en nuestro caso en específico. No sé si nos puedes contar un poco así de cómo llegaste al colectivo. Sí, ya, bueno, el colectivo es una cosa ahí medio rara, más que somos un grupo de compas, ¿no? Y sí funcionamos como colectivo, pero sobre todo como una alianza ahí medio transfronteriza, porque todos nos conocimos en Ecuador, pero somos originarios de distintos lados también, ¿no? Hay una chica ecuatoriana, pero también hay peruanos, yo que vengo de México. Y bueno, ha sido sobre todo un espacio abierto y en construcción que nació como a la par de nuestra, digamos, de la intención que tenemos de acompañar a los movimientos sociales y a los colectivos, sobre todo a los movimientos que están como vinculados a las luchas de defensa del territorio y estas cosas, desde otro tipo de comunicación, ¿no? Desde el manejo de los medios audiovisuales y de la investigación social, pero digamos como de una forma más participativa, horizontal, ¿no? Y tratando de caminar a la par de otros colectivos y sobre todo de otros movimientos. Entonces hemos hecho algunas cosas de cobertura audiovisual, ¿no? Desde marchas y movilizaciones hasta cosas un poco ya más que queremos elaboradas, como algunos talleres de formación audiovisual, ¿no? Porque también estamos convencidos de que la educación popular y la transferencia, digamos, de las tecnologías y de los medios es necesaria para la organización, ¿no? Para utilizarlo como una herramienta para las luchas, ¿no? Claro. Para los movimientos. Y más que nada ahora, pues, que todo es tan mediático, ¿no? Y los medios están controlados, pues, por... O sea, los medios que todos vemos, lo más popular, está controlado totalmente por la gente que tiene poder, ¿no? Y siempre ejerce y crea discursos desde sus conveniencias. Uh-huh. Entonces, de ahí es como que súper chévere que estén trabajando en esto. Sí, pues, el Maizal es parte como de esa red, ¿no? De colectivos, de grupos, de compas, de locos que están tratando de hacer comunicación de otra manera, ¿no? Hay quien dice que es comunicación alternativa, ¿no? Otros dicen que son medios libres, otros están mucho más clavados en el tema del cine comunitario, ¿no? Y todo. Entonces, bueno, estamos como en esa onda. Qué bacán, igual ese carácter así como de varios lados, así como que debe tener en la organización así unas reflexiones contemporáneas muy importantes, igual lo que ha pasado en México estos últimos años, yo que sé, así de ley, tienen cierta asertividad para sus reflexiones. Igual vi que no solo, también estaban en conciertos así de punk, de rock, así en todos lados, como que están metidos, qué bacán. Yo no sé cómo tú, si nos puedes contar un poquito más de ti, cómo tú llegaste así. Ah, bueno, pues... Yo llegué al Ecuador hace 2 años y medio, por ñoña, porque te ganaste una beca. Sí, la neta, sí. Me vine a estudiar una maestría. Bueno, eso es mejor que pagarlo, porque si lo pagaras ya te diera un lugar de clase social. Sí, no. De hecho, si no me hubieran dado la beca, jamás hubiera salido de mi país, yo creo. Y me dieron acá cuando todavía... De hecho, creo que llegué como a lo ultimisísimo de la bonanza ecuatoriana, porque ahora ya no hay ni madres de becas ni nada. Entonces, yo llegué como esa camada de estudiantes, ¿no? De ciencias sociales y todo. Qué bueno. Y ahí, y aquí conocí, bueno, he conocido muchísimas cosas y el Ecuador me ha dado un montón de aprendizajes. Qué bueno. Pero entre esos, pues un montón de banda en bien buena onda y con un montón de ganas de hacer cosas, ¿no? En colectivo, sobre todo. Entonces ahí conocí al Julio, que es otro compa, el otro compa del Maizal, otro de los compas, peruano y comunicador, ¿no? Entonces yo estudié sociología antes de estudiar acá. ¿Dónde estudiaste? En la UNAM. Sí, la nuestra UNAM. Qué bonito. Y bueno, entonces conocí acá a un montón de gente también bien interesante, ¿no? Con procesos militantes también súper bacanes, ¿no? Así, pucha. Como un montón de cosas que enseñar. Y así llegó, así como que se nos ocurrió lo del Maizal, ¿no? Y poco a poco hemos estado armando cada vez más proyectos, ¿no? Y pretendemos que, pues, seguir caminando, ¿no? Juntos, aunque sea como en distintos países también. Por ejemplo, ahorita yo nada más estoy aquí porque mis compas están en Lima, ¿no? Y los otros en Cotacachi. Entonces, bueno, a pesar de eso, ¿no? De la diferencia y de las distancias, tratamos como de seguir haciendo cosas. Qué bacán, igual que se puedan así difundir las ideas, así de chévere. No sé, igual nos has traído un temita musical, no sé cuál nos trajiste. Ah, pues ¿cuál tú... ¿Cuál nos quieres compartir? Tú me pediste de tarea 4, ¿no? Entonces estaba pensando... ¿Qué pongo? Entonces escogí uno de cada lugar. Oye, qué entonces, bacán. Ponte el peruano para mis compas que están ahorita en Lima. Sí. Que es No, ese es el otro. una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Premio Español Princesa de Asturias 2016 recibirá candidaturas en distintas categorías del arte hasta el 14 de junio próximo, vía correo electrónico. Se busca galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas o instituciones en el ámbito internacional. Las categorías a ser conocidas con el premio son Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanismo, Investigación Científica, Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia. El premio es organizado por la Fundación Princesa de Asturias. Internacionales. Ciudad del Cabo. El 17º Festival Internacional de Jazz de Ciudad del Cabo se llevará a cabo el 1 de abril próximo en esa urbe sudafricana. En 5 escenarios se presentarán más de 40 artistas de todo el continente americano, de Europa, África y de varias zonas del país anfitrión. Entre los caribeños se destaca la participación del cubano Roberto Fonseca, quien ha editado 8 discos en solitario y ha participado en más de una veintena de colaboraciones. Uno de los momentos más esperados del encuentro musical será la actuación de la cantante y compositora estadounidense Cassandra Wilson, quien realizará un homenaje a su coterránea, la desaparecida cantante e ícono del jazz mundial, Billie Holiday. El festival es auspiciado por el Ministerio de Arte y Cultura Sudafricano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa, estrenando nuevo horario todavía, de 16 horas 45 a 17 horas 30. Y aquí en cabina, para acompañar a nuestra invitada Luz, han venido igual un montón de niños del colegio Velasco Ibarra ahí. Hagan una bullita. ¡Hola! ¡Bravo! Eso es, bacán. Yo no sé, así... chévere, chévere. Igual, justo aquí con lo que estamos conversando del documental comunitario y de esto de la soberanía audiovisual, yo no sé si es que alguno de ustedes quiere hablar un poco, uno de ustedes niños quiere decirnos, quiere comentarnos o algo, qué ha sentido así cuando en vez de que el profesor venga y les dé así la clase así en el pizarrón como siempre, les presenta un documental o un video o algo así que puede ser más chévere. No sé qué sienten. ¿Sí les gusta? Sí. Sí, ¿qué documentales han visto, pues? Sobre el medio ambiente. Ah, ya. ¿Y te acuerdas algo? No. Bueno, acá nos dijeron que quieren que sorteemos un disco del conjunto de cámara Son de la Casa de la Cultura, me imagino. Entonces ya pues tenemos que hacer un pequeño sorteo, y para los que no ganen tenemos estos pequeñas pegatinas del programa, stickers del programa. Entonces, aprovechando, vemos si se acuerdan o sea, algo importante del documental que vieron. ¿Algún documental de algo que se trate? Habla. A ver, dale. Que el medio ambiente no es para solo uno, es para todos, porque es bonito, porque te enseña para cuidar las plantas, toda la naturaleza. También hay normas, y esas normas también las estamos perdiendo. También que el medio ambiente Los árboles son como los pulmones de nuestro, digamos como, perdón, como si los, si nos, por el, por los buses, lo que contaminan, los árboles absorben todo eso. Y eso ya, si no hubiera árboles, nos podríamos morir. Gracias. Muy bien, a ver, un aplauso, chicos. Les ha ido muy bien con eso. Bueno, le vamos a entregar al niño. ¿Cómo se llama? Saluda a tus panas, a tu familia. Me llamo Alan Tapia. Esto le quiero mandar a mi mami, a mi tío, a mis abuelitos y al público en general. Ay, qué chévere, qué bonito. Yo no sé, Lu, si quieres comentar algo. No, nada. Pues que está chévere que los chicos se tomen los micrófonos, ¿no? Justo parte de la idea de la soberanía audiovisual y del documental comunitario y participativo es que cada vez más gente pueda tener acceso a los medios, ¿no? Así sea un micrófono como para hablar en la radio o a una cámara para poder tomar fotos o videos, ¿no? Y está sobre todo muy muy lindo que sean los más jóvenes como ustedes que empiecen a tener esa facilidad, ¿no? Y ese acceso a los medios. Hay que tomarlos, muchachos. Es que chévere. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? ¿Quieren saludar a su familia? ¿Quieren saludar a su escuela? ¿Quieres hablar? Habla nomás. ¿Está abierto el micrófono, compa? ¿Todos? Ya, listo. Habla, saluda. Salude ahí a la familia. Yo también quiero. Que soy Mateo González y quiero saludar a mis hermanos, si es que me están escuchando, a mi mamá, a mi papá, a mis primos, mis abuelitos, a mis tíos y también al público en general. Qué chévere. ¿Y qué opinas de estar aquí en la radio? ¿Te parece bonito? ¿Te gusta? Sí, es súper chévere estar en una radio compartiendo con las personas que trabajan aquí, también pasando un rato viendo cómo hacen, así como trabajan aquí en la radio. Qué chévere, qué chévere. ¿Alguien más si quiere hablar? Ahí querían. ¿Vos? Hola, mi nombre es Fernando Pozo y yo solo quiero saludar a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, si es que me están escuchando, y al público presente, gracias. Muy bien, ¿y qué opinas de estar aquí en la radio? ¿Te gusta? ¿Qué opinas sí, me de lo que gusta. Has visto hasta ahorita? Sí, me gusta verles trabajando, haciendo sus cosas así. Sus cosas igual, que no tienen nada que ver. Igual esto que sirva también para que conozcan el colectivo de nuestra pana Luz. El colectivo se llama El Maizal, no se olviden. El Maizal es un colectivo que va a estar presente de aquí para largo, entonces eso. Chévere igual para que estén pendientes de lo que se haga ahí. Es. Creo que lo importante también es llegar a este tipo de estratos, ¿no? Como dices, o sea, no estratos, sino este tipo de esferas sociales que todavía son parte. Y eso también sería bueno que ustedes sepan como niños, es que su opinión sí cuenta, su opinión vale y ustedes son capaces de reflexionar y no es que los niños no saben o los niños no son capaces de pensar sobre algo, sino que ustedes son personas igual completamente conscientes, viven en este espacio y son capaces de pensar o criticar lo que está mal o lo que está bien también, ¿no? Entonces, chévere, muchas gracias, qué bacán que hayan venido aquí a este espacio. Chévere, justo nos salió. Claro, qué bueno. ¿Alguna chica quiere hablar? No, ¿por qué? Hablen nomás, saluden, díganos qué opinan. Insulten, no mentira, eso no hay cómo. ¿No? Bueno. Vamos a continuar. Bueno, Luz, queríamos preguntarte algunas cosas. No sé si nos puedes contar también un poco de tus experiencias acá en Ecuador, ya más con lo del cine documental. ¿Dónde nomás has trabajado? ¿Qué cosas te han impactado de lo que has hecho? O sea, no sé, mínimo tienes una experiencia súper loca por ahí. Entonces, cuéntanos más así. Bueno, de pues tu vida, en este trabajo tan bacán. Bueno, pues acompañando el caminar del Maizal, sí hemos tenido algunas que otras experiencias. De hecho, ahora que veo a los guaguas acá en la cabina, uno de los primeros proyectos que hicimos. Pero a los jóvenes. A los jóvenes, a los jóvenes. Uno de los primeros proyectos que hicimos fue precisamente con chicos de su edad en una comunidad que se llama Junín, que no sé si ustedes conocerán. Eso está por allá por el INTAG, en Cotacachi, más por allá. Es muy bonito, en Imbabura. Es una región subtropical. Entonces, el Maizal, digamos, mi colectivo y yo nos estrenamos ahí en el diseño de talleres para formación audiovisual, ¿no? En el diseño metodológico, y fue la primera, como el primer experimento que hicimos. Como Maizal fue el como primero. Como Maizal, ajá. Y fue con chicos, ¿no? Entonces fue una experiencia súper chévere. Además, ahí en la comunidad han de saber que hay un montón de niños alrededor de toda Latinoamérica también haciendo comunicación, ¿no? Y tomando cada, lo que decía hace rato, tomando cada vez más las cámaras, los micrófonos. Entonces fue muy bonito como hacer una réplica de esas experiencias aquí en el Ecuador, ¿no? Y sobre todo en un contexto como el de allá, que pues está atravesando por un proceso de defensa territorial también importante, ¿no? Con la minería y toda esta vaina. Claro, entonces, sí, esa fue como nuestra primera. De ahí, de ese proceso, salieron unos cortos documentales chiquititos, así como de 5 minutos, yeah, que también hicimos para solidarizarnos y sumarnos a la... Tenemos ahí efectos especiales. A la campaña por la liberación del Javier Ramírez, que en esa época estaba, uh-huh, estaba preso. Que lo cogieron injustamente, ¿no? Exactamente, un campesino de la comunidad de Junín, acusado de terrorismo solamente por defender su tierra, ¿no? Y su agua. Entonces, bueno, esa ha sido como... Esa fue nuestra inauguración como Maizal, y a partir de ahí dijimos, no, pues es que esto es lo que queremos hacer, ¿no? También así, seguir acompañando procesos, seguir experimentando y aportando en la educación comunitaria, ¿no? Desde el audiovisual. Y últimamente, lo ultimísimo que hemos hecho, que estamos haciendo, es en Cotacachi también, pero en, digamos, ya como más en la parte más conocida, la de alrededor de la ciudad de Cotacachi, con las parteras que están organizadas en la UNORCAC, que es la unión esta de campesinos e indígenas de Cotacachi, de organizaciones campesinas e indígenas de Cotacachi. Y estamos haciendo un documental audiovisual, un audiovisual comunitario con las parteras. ¡Ay, qué bonito! Entonces, sí, ahí el Maizal está bastante activo. Hemos terminado ya de grabar las escenas del documental. Ahora vamos a la parte de montaje y queremos todavía trabajar más el sonido del docu. Ya, bueno. Pero va a ser como nuestro primer proyecto, además el primero con el que contamos más o menos con un financiamiento, ¿no? Ya no estamos tan de parias. Es bonito también. Es muy lindo. Buscárselas como sí, sea, sí, ¿no? Sí, es muy lindo. Al y final eso sale. También se... Exacto, se siguen haciendo las cosas. Pero sí, bueno, ahora este es como nuestro primer documental oficial, por así decirlo, ¿no? Buenas. Ajá. Estaremos pendientes. Sí, estén para, pendientes. Para amenizar un poco, nos has traído otro temita musical por ahí en cabina. Sí. Se me fue la tecla, hablaste con la no, pierna. A propósito del, de este docu del Maizal, el nuevo. Ya. Pónganse El atardecer en Peguche, que es este una composición de un compa de nosotros, de Lali Lema. Ay, de allá, de Peguche. Un saludo. regresamos y ahorita entró otro grupo de compañeritos y compañeritas de la misma escuela. ¿Cómo es que llama su escuela? A ver, en coro. ¿Y dónde está su...? En Ibarra. Expresidente, no mentira. Ah, ustedes vienen de Ibarra. Sí, sí. ¿En serio? Qué loco, vean. ¿Y a qué hora van a regresarse? Ya de noche, güey. ¿En serio? Oye, pues si van a quedar aquí, si van a ir a bailar. No, me. No hay plata para el bus. No hay plata para el bus. A él, dígale, él baila bien. Ah, uno se queda loco aquí. A ver, chicos, ven, estamos para continuar con lo que estábamos hablando. Igual para preguntarles a ver si uno quiere tomar el micrófono con esto de del documental audiovisual. No sé si han visto ustedes. ¿Han visto documentales? Claro. ¿En la escuela les hacen ver documentales? No, no, solo en la casa. ¿Y en la escuela nunca les han hecho ver un documental? Sí. ¿Y qué piensan cuando les gusta cuando les llevan? Queremos presentarles aquí. Queremos presentarle a nuestra compañera Luz, que tenemos aquí en la cabina, es del colectivo El Maizal. Y ella trabaja mucho en esto del documental y su colectivo está enfocado a personas de otro tipo, que no es como el típico público del cine, el típico público de los lugares donde se proyecta esto. Entonces sería bacán que estén pendientes también del colectivo El Maizal, que va a estar trabajando igual esto del documental. No sé si han visto o recuerdan algún documental, o si pudieran hacer un documental, ¿de qué lo harían? ¿Les gustaría grabar y hacer películas? En unos 2 años, ¿no? ¿Pero de qué? ¿Pero sobre qué? ¿De qué les gustaría hablar? Sobre la protección del mundo. Sobre el respeto hacia la mujer y no sobre la contaminación del planeta. A ver, uno por uno. Contaminar el aire y el medio ambiente. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Y sobre qué más? Sobre la contaminación del planeta. Allá. ¿Y tú de qué lo harías si es que pudieras hacer un videíto? Sobre sobre el espacio para descubrir nuevas cosas. Wow. ¿Quién más? Un videíto. ¿Tú quieres hablar? No. ¿Por qué no quieres hablar? Está aburrido. Las chicas no quieren hablar. ¿Qué pasa? Las chicas son las fuertes y no quieren. Claro. A ver, ¿quién adivina de dónde viene nuestra compañera Luz? Ah, de Quito. No. De Dávalo. No, así también vino. Vean, les voy a dar una pista. Vean, les voy a dar una pista. Ella no es de aquí, de Ecuador. Es de otro país. Colombia. Mexicana. Eso. ¿Qué dijo mexicana por ahí? Se ganó un sticker. ¿Qué? Un sticker. ¿Para qué? Para que peguen en sus cuadernos. Yo quiero. Uno. Oye, es a mi compañero que traiga más stickers. Ese nos acaba. El que adivina le dan. Ya adivinaron. Bueno, vamos a continuar con esta compa. Es pues para que nos escuchemos todo lo que decimos. No, es para nada. Bueno, Luce, si quisiéramos darle de nuevo la palabra, Luce. Claro. Para ver si es que hablas un poco del colectivo e incluso de su trabajo, a ver si es que se puede ser vinculable o como, por ejemplo, si alguno de estos niños se interesa. Que nos dé opinión. No, bueno, pues el colectivo, como les digo, ahorita está trabajando en este último documental, pero claro que estamos abiertos al trabajo con todos aquellos que quieran sumarse al sueño del audiovisual participativo, del audiovisual comunitario. Ahora hemos hecho alianza también con banda, no sé, ustedes seguro los topan, a los del Churo Comunicaciones. Hay un proyecto muy chévere con el Churo en el que hemos participado también apoyándolos como colectivo, que se llama Ojo Semilla, que es un laboratorio de cine comunitario. Entonces, es como el primer, es muy importante porque es el primer experimento en Ecuador en su tipo, pues, ¿no? Es un campamento de formación audiovisual para jóvenes líderes de organizaciones y defensores del territorio. Qué bacán. Que están empezando a formarse en eso, en el uso de los del audiovisual y de los equipos, pero también del lenguaje y de la narrativa audiovisual, pues para sus propias necesidades de comunicación, ¿no?, que tienen en sus territorios y en sus comunidades. Y la idea es que, por eso se llama Ojo Semilla, ¿no?, la idea es que ellos puedan replicar después todo lo que aprendieron o lo que están aprendiendo en este proceso, para que cada vez se multiplique más en el Ecuador el movimiento del cine comunitario, pero más allá de eso, de los medios libres, ¿no?, de los medios alternativos. Yo creo que hace falta todavía como mucho más en ese sentido, que acá crezcan y se multipliquen los colectivos de ese tipo, ¿no?, y que colaboremos más también entre los que estamos en la misma onda, ¿no? Que a pesar de que no haya apoyos o de que se diga mucho de la crisis y de la falta de recursos y todo, yo creo que la tirada siempre es por el lado de la autonomía y de la solidaridad, ¿no? Y por ahí se pueden construir cosas muy chéveres con la gente común, ¿no? Que es como la que generalmente no tiene acceso al cine o al cine comercial, ¿no? Claro, igual es como que en el sistema actual en el que vivimos siempre se encarga de estarnos bombardeando y diciéndonos que si no tienes dinero, si no tienes las cosas, no puedes crear nada, ¿no? Uh-huh. Cuando eso es mentira, ¿no? Y eso también es un mensajito para estos niños lindos que están acá. Que todo depende también de uno soñar, de uno desear hacer las cosas, ¿no? Y como dices tú, unirte con más gente, uh-huh, apelar también a la solidaridad, ¿no es cierto? Y de ahí salen cosas full chéveres, full bonitas, ¿no? Salimos todos juntos, podemos, y todas juntas, ¿no es cierto? Que nadie se hunda, sino salir como colectivos, siempre soñando juntos. Y yo quería preguntarte a ti, ¿cómo tú ves esta relación que hay? ¿Quién faltaba? A mí. Solo los que faltaban. Quería preguntarte esta relación. ¿Cómo ves tú esta relación que hay entre estas formas como de liberar el arte, de liberar la creatividad, pero también de crear una, como un, no sé, nuestros compas zapatistas, una otra campaña? No, mentira. O sea, otras formas de contar la vida, de contar la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este rol que tiene estas propuestas de cine comunitario para apropiarse de la realidad y contarla desde el otro, ¿no? Desde aquel que siempre es callado por la transnacional que viene a meterte una minera y que te mete policías y que te mete, no sé, otra gente armada para que esté atacando a los pueblos que defienden su territorio. Entonces, ¿cómo podemos ir leyendo o cómo lees tú esta relación entre el cine comunitario y esta lucha, esta resistencia de los pueblos, ¿no? Sí, yo creo que en estos tiempos de guerra, digamos, ¿no?, de guerra mediática, de guerra y de despojo territorial, simbólico, cultural, la apuesta de los medios libres, del cine comunitario, es sumamente urgente, pues, ¿no? Yo creo que en parte de la gran parte de la batalla está por librarse en ese nivel, ¿no? Ahora, yo creo que nunca antes en la, no sé si nunca antes en la historia, pero yo creo que el momento actual está muy candente, digamos, hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Tanto, digamos, de ofensivas de empresas, ¿no?, y de gobiernos, pero también de resistencias, de organización, ¿no?, de otras, de alternativas, de generación de alternativas. Pero lo que decíamos hace rato al principio del programa, ¿no?, el poder y el el poder y el control que ejerce sobre los medios y sobre las maneras de representarnos, ¿no?, visualmente, está también como muy fuerte, ¿no? La publicidad, el cine comercial, la televisión oficial, ¿no?, la televisión comercial en general. Y por lo mismo nosotros pensamos que este horizonte de la autonomía audiovisual es más que nunca urgente para empezar a pensarnos y generar desde abajo otro tipo de mensajes y otro tipo de información y de comunicación, ¿no? Enterarnos de lo que sucede en otros lados a gente como nosotros, que justo no tiene espacio en los medios oficiales, ¿no?, en las pantallas grandes, para primero como para saber que no estamos solos, pues, ¿no? Que somos parte de una red de movimientos y de resistencias muy grande y que es necesario que nos empecemos a conocer, ¿no? Y a difundirnos entre todos, ¿no? Y a replicar lo que cada, no, sí, lo que las experiencias que hay en cada lugar, etcétera. Entonces yo creo que es una apuesta política bastante importante, ¿no? Por eso insisto que acá se necesita todavía un montón que crezca el movimiento. Hablando personalmente y de la experiencia de México y de los medios libres allá, también es, yo creo que nació mucho a raíz del contexto también tan cabrón que hay, ¿no? Y disculpen la palabra, pero digamos por el monopolio de los medios, ¿no? Y por todo lo que está alrededor de lo que está más bien encima de la gente y de los movimientos, ha hecho que los colectivos y las organizaciones vean como una necesidad el comunicarse y el encontrar cómo hacer tu radio comunitaria, tu periódico, hacer jornadas de murales, llevar un blog, ¿no? Armar un colectivo con unos panas y hacer una agencia de comunicación. Entonces, pero eso ante un contexto de violencia muy fuerte, ¿no? Entonces, sí. Permanente, ¿no? Permanente. Es ocultado también, porque... Sí. Pero... Sí, muchas gracias por tus palabras, Luz. Esperamos otra vez volver a tenerte y volver a tener el colectivo. Estamos en contacto. Sí, que estén todos. Por favor, ahí, bacán, chévere, despídete. Y tenemos aquí unos dos amiguitos para que se despidan y despidan también el programa con nosotros. Hasta luego. Ustedes digan su nombre y su saludo y se despiden y despiden el programa. Bacano. Gracias. Despidan. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Pablo. Y sobre el tema anterior, yo quiero decir que todos tienen el derecho, todos pueden hacer lo que queramos. Lo importante es cumplir nuestros sueños. Y yo me quiero despedir con un gran abrazo. Muchas gracias, muy bien dicho. Bueno, mi nombre es Gilmar y me quiero despedir con un fuerte abrazo de toda la escuela Presidente Velasco Ibarra. Y también les dejo un mensaje que todos tenemos el derecho para cumplir nuestro sueño. Chao. Gracias, bacán. Chao. Bueno, yo suscribo lo anterior y nada más les digo que para estar en contacto con el Maizal en la página de Face, así el Maizal, o www.elmaizal.org. Y ya. Okay, muchas gracias. Gracias, chao, por la invitación. Chao. Sí, chao. Chao.